Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Belfrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Yo creo que eso es lo que tendrían que hacer, pero en serio, ¿eh? Cualquier tipo que se quiera postular para llevar adelante los destinos de la nación, sí. Ya sea que sea diputado, presidente, habría que hacerle la residencia previa para recibirse de político. En serio, tenés que recorrer el país, pero en serio, ¿eh? Porque el país te cuenta, o sea, la gente del país te cuenta historias de todo tipo, ¿no? Pero si no conoces el país, no podés. Siempre Víctor de Genaro suele hablar de esto, ¿no? Uno no puede amar lo que no conoce. Claro. Nada, loco, estoy impresionado con una historia que estuve recabando información ayer y hoy necesito compartirla con ustedes y con nuestra audiencia, porque realmente estoy impresionado por la capacidad de reacción, por un lado, pero también por lo devastador que termina siendo, como de costumbre, ese sable duro que golpea, de la pobreza, de la miseria y la distribución de mierda que hay de la riqueza en este país, ¿no? A ver, hablábamos recién con Carlitos temprano. La zona del norte de la provincia de Salta, esto es General Mosconi, Tartagal, Campamento Vespucio, debe ser una de las zonas más ricas en cuanto a la riqueza del subsuelo de la Argentina y casi te diría que está de Latinoamérica. Y es casi una de las zonas más ricas del planeta, porque tenés yacimientos de petróleo y de gas, que cuando se da la privatización de YPF y de gas del Estado, hoy absolutamente actualizado este tema por lo que significan las facturas de gas, en aquel momento, a principios de la década del 90, se decían que estaban los yacimientos más importantes descubiertos y explorados en su momento por la vieja y mitológica YPF, y que eran de los más importantes del mundo. Así que uno no exagera cuando dice que allí está, en el subsuelo, en las entrañas de esa tierra, una de las mayores riquezas del planeta. Ahora, ¿cómo es concebible que, habiendo esa riqueza, 50, 100, 200 metros bajo tierra, en la superficie, en la faz de esa misma tierra, haya hermanos y hermanas que se estén muriendo de hambre hoy, en la Argentina? Ayer recibí en la redacción del diario donde trabajo, porque un colega salteño me referenció para recibir a un conjunto de integrantes de las comunidades autóctonas, aborígenes de la zona. En su gran mayoría son de la etnia huichí. Hay 11 etnias en todo el territorio del norte, una de ellas es la huichí. Bueno, vinieron los caciques a vernos, con los certificados de defunción de sus hijitos, de las madres de sus hijitos, muertos por desnutrición. Indignados porque la situación es insostenible, teniendo en cuenta ese contraste, y dispuestos a todo, Carlos. Cuando y Virginia, dispuestos a todo, digo, ya han efectuado acciones directas, como es por ejemplo la toma de una válvula de gas. Ustedes saben que de ahí lo que ocurre es que ese gas no queda en la zona. Ese gas son, como decía el gran Eduardo Galeano, son esas venas abiertas a través de las cuales canalizan la riqueza hacia otros lugares. Ese gas no queda ahí. Bueno, han tomado las válvulas de uno de los gasoductos, de uno de los pozos de gas, y están amenazando, seriamente digo, amenazando, con que si se muere un pibe más, si se les muere un chico más, van a hacer estallar todo General Mosconi. Y lo dicen desde el dolor, lo dicen desde el convencimiento de que ese contraste violento entre la riqueza que se llevan y la pobreza que nos dejan se manifiesta en lo cotidiano. Y lo ven con la muerte de sus hijos, Sí, pero también lo dicen porque lo han dicho. La década pasada, esta década desde el comienzo, cuando vos hablabas de Tartagal, General Mosconi, son nombres que están muy instalados en la sociedad, desde el dolor, el sufrimiento, la pelea, muy uh-huh. importante. Los primeros piquetes, claro, recordemos. Los primeros piquetes. Cutralcó, Tartagal y General Mosconi, los piquetes emblemáticos del origen, si querés, de la resistencia de nuestro pueblo. Mirá, sí, la primera, han dado víctimas, sin duda, asesinatos. Sí, claro. La primera frase que me dice uno de los caciques, con quien ojalá podamos charlar en el transcurso de la mañana de hoy: primero nos liquidaron los colonizadores españoles. Desde que empezaron a entregar el país en 1989, nos están matando de hambre nuestros propios gobiernos. Impresionante. Pensá que me vinieron a visitar 6 caciques, de los cuales solamente uno manejaba el castellano fluidamente, porque hasta ese problema tienen. Claro, porque en los hospitales, ¿cómo lo atienden? Claro, hay un desconocimiento por parte de las autoridades provinciales y municipales de la existencia de estos grupos, de estas etnias, a tal punto que, por ejemplo, en los hospitales no existe un traductor, y cuando llega una madre con un chiquito y le preguntan, la madre no tiene manera de expresarle, y el médico que lo asiste, entender de qué se están, a qué se están refiriendo. Y ustedes saben que en el tratamiento médico, en el diagnóstico médico, es fundamental la reconstrucción de los últimos días de la persona enferma para saber de qué se trata su enfermedad. Y muchas veces son rechazados y son discriminados. Si podemos hablar con esta gente en un rato, nos lo va a contar con mucho más detalle. Pero disculpen, yo quedé conmocionado, estuve hasta ayer a altas horas de la noche charlando con ellos, y me conmociona porque venían a ver a dos personas, venían a ver, querían hablar con nosotros y querían verlo a Pino Solanas. Mirá vos, porque saben de su lucha inclaudicable por la defensa de nuestros recursos naturales, los del subsuelo. Así que bueno, el compromiso fue darles voz, ¿no?, que es lo que trataremos de hacer hoy, y conectarlo con alguien que seguramente no solo va a saber entender, sino que tal vez pueda ayudarlos a darle un contexto y a pelear para que esto deje de existir en la Argentina. Una vueltita más de tuerca en relación a este tema. El aumento de las tarifas del gas, que llegan hasta el 400 o el 500%, y que según algunos expertos, como Jorge La Peña, le llega al 25% a la población, no al 15%, como salió a decir las empresas que distribuyen, como por ejemplo Litoral Gas, para una gran parte del país, uh-huh, al 25% de la población, tiene que ver con que el gobierno premió con este aumento a los que distribuyen el gas, que no es el gas que ellos descubrieron, ni que ellos exploraron, ni que ellos mejoraron. Es el gas que exploró en su momento, gas del Estado, que produjo gas del Estado, y están sacando las últimas reservas que nos quedan. Con lo cual, lo más increíble del caso es que los que hoy reciben el aumento de la tarifa, el dinero de eso, son aquellos que no cumplieron ni siquiera con el contrato de la privatización. Con lo cual se llega al colmo de los colmos, en donde nosotros premiamos al pirata que nos saquea. Sí, bueno. El problema más grande... No es tan raro, ¿no? Pero ella le gusta. No quiero más que me hagan esto. Claro, pero no quiero más que me hagan esto. Porque vos premiás al pirata que te saca, lo premiás, sí, te felicito, te pago más para que me sigas robando, sí, y al mismo tiempo la consecuencia de ese robo son los chiquitos que se mueren de hambre de las comunidades en el lugar en donde los piratas lo único que hacen es sacar y sacar. Bueno, esa es exactamente la distribución. Que no hay, ¿no? Sí, hay. Es una distribución perfecta la que se mantiene a través del tiempo. Bueno, yo le doy a este. A este que da cambio. Este da algo a cambio. No te, si vos le das el gas, pero algo a cambio da. Libertad, sí, para gobernar, no, claro, ojos... O dinero para ciertas campañas, claro, digamos. Sí, sí, y sí, nada más algo que eso, en todo caso, Virginia, porque si vos decís, ¿qué le da a la gente del lugar en donde saca la riqueza? No, nada. Lo acaba de contar Mauro. Pobreza y desnutrición. ¿Qué le da a la gente? ¿Un servicio más barato y más eficiente? No, porque el gas falta. Y además, ahora, sale 5 veces más. A Así que es muy interesante analizar todo el fenómeno, porque lo que probablemente en las grandes ciudades haya estallado a partir de la tarifa de gas, mirá cuál es la contracara. Uh-huh. Esto que cuenta Mauro. El otro lado de la tarifa de gas es esto, de lo que significa la pelea de las comunidades originarias tomando una de las válvulas de gas, que según me decís, Mauro, que si se llega a producir una muerte más, ellos están decididos a todo. Pero aparte me lo dijo, y cuando yo lo miré, con la ternura que me provocó, pero a la vez con la indignación, él notó en esa mirada una suerte de advertencia, no para censurar, sino para decir, pero ustedes son conscientes que esto... y me dijo, lo que nosotros queremos es que no se nos muera un chico más. Y venimos reclamando desde hace años para que esto cese. No quiero decirlo yo porque quiero que lo diga él, pero me dijo, yo le hablo a la presidenta, a la mujer que parió dos hijos, y le quiero decir que la tierra, que es nuestra madre, ya no puede parir más porque la están asesinando. Una claridad, a lo mejor ustedes van a tener que tener paciencia para poder entender en términos de la forma de expresión que tienen ellos, pero si uno se toma el tiempo de escucharlo como quise, decidí hacer ayer, y charlar un rato largo, tendido, y los dejás sacar todo lo que tienen, realmente te encontrás con una realidad que lamentablemente nuestros gobiernos, pero también hay que decirlo, buena parte de nuestra sociedad no quiere ver. Lo contábamos hace algunos días, Carlos, Virginia, cuando uno va por la calle Iriarte, en el barrio de Barracas, es acá 20 cuadras, 30, si quiere usted, de la Casa de Gobierno donde está Cristina y de la que está enfrente donde está Mauricio. Y pasa por ese lugar, que hoy vuelve a la televisión porque acaban de matar a una persona, a una mujer que cruzó con un auto por ahí y en un hecho de inseguridad muere, se llama Villa 21 de Barracas, Villa Zabaleta. Dicen es la zona más peligrosa de la Argentina. Si uno se toma el tiempo de mirar, ahí hay chiquitos que están siendo asesinados por el hambre y por el Paco. Ahora, por ahí deben pasar muchas personas todos los días. Nadie lo ve eso. Entonces, me parece, y no por esto uno pretende enarbolar el discurso de la Iglesia, pero me parece que lo que dijo la Iglesia a lo largo de toda esta semana y lo que viene diciendo es atendible en términos de que hay alguien que tiene una antiojera y que se la tiene que sacar. No puede ser que no sigamos viendo esto. La comunidad, los gobiernos, las instituciones, ¿cómo puede ser que nos neguemos a ver esto y sigamos hablando, como vos decías, Carlos, de esta lógica de los números y bueno, y sigue el crecimiento? ¿Qué mierda me importa cuánto creció la economía en un papel si yo sigo teniendo 50 pibes que se mueren por causas que se podrían evitar en este país? Discúlpenme, ¿no? Que se me va el periodismo de... No, pero es seguro, porque en realidad es eso. La cuestión del periodismo es eso, es tomar conciencia de lo que pasa y rebelarse ante lo que pasa y escribir justamente en contra de lo que generan esto. Yo quiero subrayar esto en relación a lo que pasó esta semana con la cuestión de la Iglesia y demás. En realidad, el escándalo no es el de la pobreza. El escándalo es de la continuidad impune del saqueo. Porque la pobreza no viene solo, no es una cuestión metafísica, es una lluvia que te hace pobre, te moja y te convierte en pobre. ¡No! No es así, no es una cuestión natural. Vamos la pobreza. A la causa. Vamos a la causa. Acá queda claro, es el saqueo. Es el saqueo premiado, no solamente impune, indultado. Premiado porque el aumento que recibe la casa de una familia en Buenos Aires, en Rosario o en Córdoba, es el premio a este saqueo que genera a los chicos desnutridos en Salta. Es el saqueo el escándalo y la complicidad con el saqueo. Repsol, que es la empresa que explota a través propio y de sus subsidiarias todos los yacimientos del noroeste argentino, bombea de los pozos de esa zona 30 millones de metros cúbicos de gas por día. 30 millones de metros cúbicos de gas por día. Si usted quiere tener una cuantificación de cuánto representa eso, fíjese en su factura cuánto gasta usted de gas. Claro. Para darse cuenta de lo que estamos hablando. Pero ahí tenés, Repsol es la que factura por minuto, piensen los chicos que le contó Mauro, Repsol factura por minuto 67.274 pesos. ¿Escuchó bien? 67.274 pesos por minuto factura Repsol. Ay, ¿ves por qué? ¿Cuál es el escándalo? Claro. No es el escándalo, no es la de la pobreza. El escándalo es esta riqueza, claro, obscena. Al lado. Pero claro. Ay, ay, ay. Hacienda Constituyente Social en la Argentina. Leo la portada del diario. Realmente muy lindo, ¿eh? muy bien hecho, con muy buen contenido y muy buen material de la Asociación de Trabajadores del Estado. El trabajador del Estado. Y veo la foto de ese pibe, que también ustedes pueden ver en los afiches que hay en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y de buena parte del país, con esa frase contundente. Bicentenario sin hambre. ¿Qué vamos a festejar en el 2010 si todavía se nos siguen muriendo los chicos? Mirar rasgado, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va calcina al monte un sol de fuego. María va temor bombero palmar estero. María va la siesta, ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano. María va. El autor de esta preciosa canción se llama Antonio Tarragorros, aquí junto a Mercedes Sosa interpretando María va. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che. San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos Delfrade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. 23 minutos pasan de las 8 de la mañana. Eduardo Paliza es cacique de una de las 11 etnias que habitan nuestra tierra, la nuestra, la de ellos, la de todos, no solo la de los argentinos, de la nación argentina. En la Argentina coexisten otras naciones que reclaman derechos, los mismos derechos ciudadanos que tenemos aquellos que presumimos de ser ciudadanos. ¿Y por qué digo ello? Porque muchas veces, como decíamos recién en la introducción, a los integrantes de estas etnias, de estas comunidades aborígenes, no se los considera ciudadanos. A punto tal de que el contraste violento que uno encuentra en algunas regiones de la Argentina, de esa Argentina profunda a la que lamentablemente los medios de comunicación suelen no llegar, por lo menos estos mal llamados medios nacionales, se ven esos contrastes violentos, decía, entre la pobreza extrema de estas comunidades y la riqueza que nos saquean a cotidiano las empresas multinacionales, con la complicidad del poder político en muchos casos. Eduardo Paliza, les decía entonces, es uno de estos caciques que se ha venido a Buenos Aires desde General Mosconi, junto con otros compañeros, para pelear por algo que tiene que ver con la dignidad y con la vida de sus hijos, de sus mujeres. Eduardo, buen día. Mauro, buenos días, señor periodista. ¿Cómo le va? Bueno, yo no te puse ni bien ni mal, solamente agradecer a esta emisora, a Diario Crítica, si usted me permite, a la doctora Mara Puntana, abogada de Salta, señor Marco, periodista. Escuché tu presentación, te agradezco, pero nosotros creemos en tu palabra, Mauro. Me interesa la tuya hoy, Eduardo, la suya es la que importa, y quiero que hablemos, que recreemos un poco junto a mis compañeros aquí en la mesa, Carlos, Virginia, un poco lo que hablábamos anoche al respecto de la situación que están viviendo las comunidades allí en General Mosconi, en Salta, en el norte argentino, esta situación violenta de contraste entre la pobreza extrema en la que viven ustedes y la riqueza que nos saquean. Bueno, nosotros, como yo ayer hablábamos, no vamos a permitir que muera ni un niño más por hambre, o hay una hermana tirada en un colchón con su niño al lado, sin poder darle la teta porque no tiene alimento, el niño tampoco. No vamos a intentar hablar con la señora Cristina, sino que llega un mensaje a ella como madre, que sus sentimientos deben estar atentos, porque yo creo que ninguna madre quiere que su hijo se muera de hambre, señor periodista. ¿Le escucho? Lo escuchamos con atención. Usted me dice el caso de una mujer, de una joven mujer de apenas 30 años, desnutrida, que está con su criatura desnutrida, tendida en el piso sobre un colchón, prácticamente sin asistencia. No es el único caso de desnutrición. Hablábamos también ayer con el padre de una criatura que hace pocas semanas también falleció, y ustedes me traían los certificados en donde consta que la causa de la muerte es también la desnutrición. Bueno, nosotros no necesitamos traerte pruebas, ni fotos, ni nada. Hoy, de deben creernos en la palabra, porque ya estamos cansados de estos 500 y algo de tantos años que nosotros nos viene haciendo estas separaciones. Ahora ustedes van a cumplir 200 años, dice que van a volver los delincuentes de España a Argentina. Nosotros no queremos la presencia de ellos en Argentina, o caso contrario, que nos devuelvan todo lo que nos han robado, porque hoy Repsol española se está robando petróleo y gas con la complicidad de YPF. Están robando la madera en el norte, todas las tierras alambradas. En estos 20 años que hemos pasado por la nefasta entrega de un presidente que estuvo en el año 89, fíjese, periodista, en estos 20 años se han caído 4 puentes ferroviarios, 4 puentes carreteros, y todo ha pagado el Estado. Esto te digo como lo que ocurre en el norte, aparte de la muerte de los niños, porque me interesa que sepan aquí que desde que se ha cerrado el yacimiento allá en el norte, vino la desgracia, el hambre, la muerte. Peor que los años 70, nos han detenido, nos han reprimido. Hace una semana estuvimos detenidos en el gobierno de Salta, allá porque fuimos a solicitar pasaje y ayuda, y fueron puestos presos por el gobierno de Salta, a ser periodista. Uh-huh. Ustedes llevaron a cabo, usted corríjame, Eduardo, si bien no tengo la información precisa, pero creo que fueron ustedes junto con ex trabajadores de la YPF, la toma de una válvula de gas del yacimiento, ¿es así? Bueno, usted sabe que a partir de la entrega de la Argentina a manos privadas, pasó un tiempo, el año 2000, y empezaron manifestaciones, corte de ruta, con muchos jóvenes muertos. Después de eso, ahora ya no se trata de ir a la ruta, sino hacer ver al gobierno tomando medidas contra las petroleras. Hace 90 días hay 4 carpas en una de las válvulas que tiene Repsol allá con Refinor, porque son los dueños de los caños ahora, y sin embargo no ha habido respuesta de nada. Tenemos gente todavía esperando las válvulas, porque nosotros nos hemos preocupado más por la muerte de los niños que se están muriendo de hambre, y por arriba de eso se roba en el norte solamente 30 millones de metros cúbicos de gas por día. Entonces imagínate vos, con tanta riqueza, ¿por qué se mueren otros niños, nuestras mujeres? Escucho. Lo escucho perfectamente, Eduardo. Y usted me decía también que no van a permitir que se muera un solo chico más. Bueno, nosotros hemos venido justamente aquí a Nación porque no estamos siendo escuchados por los municipios, los gobiernos provinciales de Salta. Entonces esperamos que la señora Cristina, ella analice como madre y nos dé respuesta a nuestro petitorio, que no es para nosotros, es para los niños. Nosotros estamos dejando un mensaje a ella que si ella no toma decisiones políticas, los niños se siguen muriendo. Entonces nosotros, no te digo qué es lo que podemos o no podemos hacer allá con respecto a medidas, porque si a uno se le muere un hijo en los brazos con hambre, no te entras a desesperar, sino directamente empezamos a tomar medidas para que seamos escuchados una sola vez. Sí. Sí, y esas medidas, usted me decía, Eduardo, ayer, pueden llegar a tener que ver justamente con ese gasoducto al que ustedes refieren y cuya toma, una de sus tomas, una de sus válvulas, ustedes están ocupando. Bueno, mirá, ser periodista del norte es muy estratégico. Tenemos pozos petroleros que están en manos de Repsol, que son yacimientos del Estado. Ellos no han hecho ninguna inversión, no han gastado ni un peso, se están robando todo. Están los pozos, están las cañerías. Y tenemos algo muy importante, ¿sabes? Voy a involucrar a otro país porque tuvimos algunas reuniones con ellos. Tenemos muy cerca nomás al hermano Evo Morales y las organizaciones que ya saben de nuestros problemas. No hemos comunicado, porque vos sabés que ellos están interesados en que no se mueran más niños en Argentina, porque ellos están haciendo un cambio profundo en tema petróleo. Allá en Bolivia los pueblos indígenas ya participan en los convenios, Argentina todavía no. Entonces yo te vuelvo a decir que las medidas van a ocurrir a medida que no haya diálogo con el gobierno. Nosotros sabemos de la palabra, sabemos que el diálogo es importante, pero si nos escuchan, pues si no nos escuchan, entonces de alguna manera vamos a ser escuchados. Cortaron también, me decía usted, Eduardo, el suministro a los comedores donde se asisten a los miembros de la comunidad, ¿es así? Bueno, vos sabés que hasta hace 2 meses atrás había buen diálogo con el gobierno de Salta, por supuesto, había 2 elecciones, allá había 2 elecciones, vino el 3 de septiembre, pero la ciudad capital está a la mitad de los votos, entonces ya no le interesa al interior, ¿sabés? Que se mueran de hambre en el norte, de frío los hermanos andinos, Coya, con 40 grados bajo cero. Entonces, ¿qué pasa? Después que ellos van, necesitan el voto, comen, duermen, se acuestan con vos, no tienen problema. Y resulta que cuando pasa todo eso, venir a Salta al gobierno, ¿qué recibir por respuesta? Que esto no es problema, como yo dije, de la fuerza de seguridad, es un problema de los políticos, funcionarios corruptos, que sabes qué hace, cuando va a pedir todo esto, va a solicitar, te mandan preso, te hacen detener, te hacen que la policía cometa delito, pero no son responsables, son directamente responsables los funcionarios y los políticos, el periodista. Sí, Paliza, encantado. Le habla Carlos Delfrade, compañero de Mauro Federico aquí en Radio Splendid. Lo estábamos escuchando con mucha atención. Yo le quería preguntar su comunidad, cómo está integrada, cuánta gente es, cuánta gente está en estos momentos allí en esas carpas desde hace día, como usted nos está diciendo. ¿Cuánta gente está hoy metida en esto, resistiendo, aguantando allí en General Mosconi? Bueno, vos sabés, señor periodista, que hay muchas organizaciones en General Mosconi que del año 2000, en la entrega del Estado argentino, se hemos venido manifestando porque el gobierno no da respuesta, ¿sabés? Entonces, en cada carpa, como allá los ciclos naturales son cambiantes, allá en estos momentos del día hace calor, pero de noche hace mucho frío, entonces cada carpa tenemos 30, 20, 40 personas, y rotan, pero ahí están carpas, te explico, de lo que tenemos nosotros, las comunidades, 10 comisiones, están las carpas de los desocupados de YPF, porque YPF no pagó el 10%, claro. Se han muerto los compañeros que están al frente, al ser de sus viudas, no tienen pensiones, y después hay desocupados que están pidiendo a la empresa Techín que les dé trabajo, porque ellos dicen, las petroleras, que ellos se van por culpa de los piqueteros, de los indígenas, pero eso es mentira, porque nosotros no tenemos capacidad para correr a las multinacionales. Ellos, durante estos 20 años, han puesto miles de cañerías bajo tierra para robarse petróleo legal, que nadie lo ve. Entonces, ya está todo con estos yacimientos, se están yendo. No se están yendo porque nunca han ido al norte. Techín prepara los caños, baja los caños, y eso es todo, inclusive más, te digo. No sé cómo Argentina va a tener un convenio que llama 7 provincias, Venezuela, Bolivia, no sé quién más, van a conectar el sol, toda América para robar ese petróleo y gas, en periodista. Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, la verdad, Eduardo, yo quería tomar contacto contigo a través de la línea telefónica, al menos, para que pudieras relatarnos a nosotros aquí en la mesa y a nuestra audiencia esta historia que ayer por la noche tuvimos la oportunidad de compartir y que seguramente en estos días saldrá publicado en el diario Crítica de la Argentina. Te agradecemos mucho, la verdad, no solo el contacto telefónico de hoy, sino esta epopeya que están llevando adelante, de venirse desde Salta, desde General Mosconi, junto a otro grupo de compañeros, y de venir a plantear que no se van a volver hasta que esto no se resuelva. No, nosotros no nos vamos a regresar hasta que no haya una respuesta concreta, y si usted me permite, yo voy a hacer un llamado a todos los hermanos de Argentina, porque a 23 provincias hay ya pueblos reconocidos, y existen, así como 59 municipios de Salta, pueblos indígenas, en toda Argentina hay hermanos, los Toba Rosario, como Chingano en Córdoba, los Mapuche en el sur, a que empecemos a pensar ya en nuestros niños, en nuestras mujeres, y en especial la madre tierra, que hoy ya la está depredando el hombre blanco, ¿sabes? Todo hace con maquinaria, siembra, cosecha, transporte, ya no usa más al hombre, ¿sabes? Ya no le interesa. Mata la tierra, produce alimentos con veneno, con vacunas, ya no es como años antes, ¿sabes? Ellos quieren ganar plata, costillas de la explotación de todos nosotros. Hemos tenido hermanos muertos allá que lo han llevado para que no haga nada de soja, sino recojan bolsas de soja tiradas en el suelo de la semilla, y después han muerto porque esas semillas tenían veneno, o sea, estaban preparadas para que tenga largo viaje y después, bueno, llega destino al limpio, pero el hermano ha muerto por comer esa semilla, hermano. Uh-huh. Sí. Empresas agropecuarias que tienen y guardan relación directa con dirigentes de mucho prestigio a nivel mediático nacional, como por ejemplo Mauricio Macri, que es propietario de una de las empresas sojeras que está explotando nuestro norte argentino de este modo indiscriminado que nos cuenta Eduardo Paliza. Te agradecemos mucho, Eduardo, un abrazo muy grande y continuamos en contacto. Bueno, aquí los hermanos te mando saludos a todos. En algún momento yo también quisiera hablar a sus temitas, pero cuando haya posibilidad no bobo no decir. Ellos también quieren decir sus verdades, porque por yo supuesto. Por ahí uno no está de todo enterado, pero ellos también quieren hablar, ¿sabes? Cuando haya oportunidad te agradezco. Gracias, hermano. Va a haber espacio para todos. Un abrazo grande. Una de las firmas de la cual hablaba recién Eduardo Paliza cuando nos contaba cuál era la composición de estas carpas. Ahí está la resistencia también, porque esta gente con el enorme dolor que dice en sus palabras también está aguantando. Y allí hay comunidades... Además que no es la primera lucha. No es la primera. Es... Claro, son 500 años. Son 500 años, como dicen ellos, ¿no? 500 años de resistencia. Cinco siglos igual. Cinco siglos igual. Pero fíjate vos, la otra firma que nombró, Techín. Sí. Techín desplazó desde el año pasado a YPF, en las que más facturan en la Argentina. Habíamos dicho antes que Repsol llegaba a facturar 67.274 pesos por minuto. Es la segunda. La primera es Techín. Techín factura por minuto 81.307 pesos. 81.307 pesos. Es decir, allí en General Mosconi están las dos empresas que más facturan en la Argentina. La contracara de esa facturación es esta gente. Bartolomé, 2 años tenía, pesaba 10 kilos, se murió con diagnóstico de desnutrición. Julia Barrios, 33 años, está desnutrida y tiene un hijito de 2 meses que también está desnutrido, tirada en un colchón sobre esa tierra a la que están desangrando estos hijos de puta. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. We'll be right back. nuestro gas es entubado en caños de alta presión. El embudo, son de los hermanos Verbel, que son los grandes poetas de la Patagonia, y que León Gieco y muchísimos otros cantantes los llevaron a este ritmo fuerte de rock pesado, porque tiene que ver con todo esto que nos contaba recién el cacique de allí de Salta. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de un tema del que teníamos ganas de hablar, del que venimos hablando, porque nos preocupa, porque nos interesa, y lo vamos a hacer si las comunicaciones telefónicas nos ayudan, porque sabemos que está en Aeroparque pronto a tomar un avión, y seguramente ahí arriba no lo van a dejar hablar, por eso también un poco el apuro, con alguien a quien respetamos y valoramos muchísimo, un gran profesional, un gran colega, un gran compañero, se llama Alejandro Apo, un periodista deportivo de esos de los cuales uno tiene siempre que aprender. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo le va? Buen día. Les mando un abrazo, muchas gracias por la presentación, y aquí estamos, y listos para salir para Misiones. ¿Para dónde va? Para Misiones. Aquí estamos con el Turco Sanjurjo y con Juan Carlos Ormaechea para cumplir con nuestro recorrido placentero de Y el Fútbol Contó un Cuento. Nos vamos a presentar en Oberá, en Misiones, así que vamos a Posadas y de ahí nos van a buscar, y en auto llegamos a Oberá. Y todas las semanas estamos, más allá de las circunstancias vividas, por todo el país hace 10 años que hemos recorrido más de 290 ciudades, haciendo eso que es un poco el mensaje del programa, que es que de fútbol somos y que hemos sido formados en esa escuela de la calle y de la vida, y vamos contando las anécdotas, los cuentos, las historias, los poemas y las canciones del Turco, ¿no? Déjeme decirle que más allá de esas circunstancias de las que ya hablaremos, se lo extraña mucho, se lo extraña mucho, sobre todo los sábados a la tarde, que era cuando yo me podía dar el lujito de escucharlo con mucha atención. Se lo extraña mucho, Alejandro, en ese... Te agradezco y bueno, yo también, para mí fue también un cambio muy brusco, una situación inesperada y la verdad que sí, me costó la vez que no estuvo en el aire en el 2007, el programa del sábado, pero estábamos en la trasnoche y después cuando volvió en el 2008, es un programa como... que nos representa y que nos acompaña hace tanto tiempo, que del que surgió el espectáculo y del que puede surgir cualquier cosa, porque es un programa milagroso que ha generado el afecto de la gente de todo el país. Digámoslo, para todos aquellos que tal vez no sean como nosotros fanáticos de ese programa, que el programa que Alejandro Apo hacía en Radio Continental y que hizo durante muchísimas temporadas, fue levantado... desde el punto de vista del oyente, de los que lo seguíamos, de manera intempestiva, tal vez haya habido cuestiones que uno desconoce, que no viene al caso preguntarle tampoco, Alejandro, pero sí me da la impresión que quedamos todos con un gran vacío en la radio. Y sí, fue una situación... Mirá hasta qué punto que la gente me preguntaba si yo seguía comentando fútbol con Víctor Hugo, porque había sido solo el programa, en realidad... Fue toda mi participación en Continental que ellos decidieron prescindir de mis servicios, interrumpir la relación laboral que tenemos, que teníamos, y bueno, fue una decisión que tomaron ellos en el medio de una negociación, ¿no? Fue una decisión de la empresa, unilateral una de la empresa. Una decisión de la empresa, exactamente. Nosotros estábamos intentando un acuerdo de partes porque ellos decían que yo ganaba mucho y que no podía estar en esos lugares de la radio ganando esa plata que a la vez yo había arreglado con ellos, ¿no? O sea, ellos desconocían algo que ellos me habían otorgado en una negociación de hacía un tiempo, porque ellos tomaron la radio en el 2005, es el grupo Prisa. Ajá, o sea, no es que usted... ¿Fue a reclamar por mayores ingresos, sino que...? No. Ellos me plantearon que yo no estaba en el horario central de la radio, que es de lunes a viernes de 6 de la mañana a 9 de la noche. Ajá. Yo estaba los sábados, los domingos y en la trasnoche. Y entonces, bueno, nada, empezamos a buscar un acuerdo de partes, no llegamos, es el lunes 13 de julio, no hace tanto... Ellos me plantearon que yo siguiera hasta el 31 de julio, que si yo decidía bajar un poco mis pretensiones o ellos subir, nos íbamos a comunicar. Y al otro día recibí un mensaje en el celular donde me decía que fuera a la radio a las 5 de la tarde. Yo dije, bueno, arreglan. Para subir la apuesta, arreglamos. Y cuando llegué estaba el escribano y ya me habían prescindido de mi servicio. Qué barba. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Nada, pelear para recuperar no solo ese espacio tan lindo que escuchábamos con mucho afecto, como el mismo título del programa invitaba a hacer, sino también esa presencia suya, esa capacidad para analizar el fútbol y todo esto que, como dice mi compañero Carlos Delfrade, suele decir, no solo está en la cancha chica del fútbol, sino en la cancha grande, ¿no?, de la vida, y en la que pasan un montón de cosas, Alejandro, por ejemplo, ¿no? Así es. Bueno, el otro día Diego Maradona tuvo la generosidad de expresar su descontento por la salida del programa, diciendo que los futboleros habíamos perdido un lugar de comunicación que era ese de los recuerdos, de las historias, del barrio, de los grandes jugadores que hemos admirado y admiramos. Y Diego, con su natural proyección y compromiso con las cosas, con las causas populares, decía justamente eso, que habíamos perdido un espacio que esperábamos recuperar en poco tiempo, que era un poco ese todo con afecto, que es el homenaje a los futbolistas y en definitiva el saludo final a él que nos llevó desde el potrero hasta la Copa del Mundo, ¿no? Hasta el Mundial. Exacto, que así comenzaba además Claro. Con esa bellísima poesía que usted interpretaba y que usted Héctor leía. Negro, la poética de Negro, adaptada ahora con una canción extraordinaria que hizo el Turco Sanjurjo para Diego, que es Milagro de los Potreros. Uh-huh. Y que es un saludo al hombre que finalmente tomó el atajo para llevarnos desde el barrio hasta el mundo, y que nos juntó y que nos metió en las grandes ciudades a partir de su talento, de su astucia, de su genialidad para poder llegar al mundo y que nos tuvieran en cuenta. Alejandro, buenos días. Alejandro Weber te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, antes que nada, mi solidaridad por este despido, la verdad que lo vamos a llamar como tiene que ser. Sí, me despidieron. Por supuesto. Y bueno, y el deseo, como todos acá en la mesa, de que encuentres pronto otro espacio, que no faltará sin duda por la calidad de tus programas y de tu laburo. Muchas gracias. Sí, la verdad que he tenido una respuesta, no solamente el afecto de la gente, que ha sido impactante, es impactante cada día, el saludo como el de ustedes, como el de tanta gente del común y tantos periodistas y tantos actores y actrices y amigos, y me han llamado desde gente del gobierno hasta, que agradezco tanto, porque gente preocupada para saber qué era lo que pasaba y qué había pasado, y hasta gente, laburantes comunes que estaban muy identificados con el programa y con los mensajes que en definitiva son los mensajes de la cultura popular, digamos, que los futboleros, y un poco es lo que hacemos con el espectáculo y con el programa, que los futboleros no solo somos personas que hablamos de fútbol, sino que también estamos involucrados en la cultura popular, somos los muchachos que ya no somos muchachos del barrio, somos los hombres del barrio que también tiramos la bronca, nos quejamos, no nos gusta nada el olvido, tapar las cosas y tenemos la misma idea de siempre. Somos un poco rebeldones, ¿no? Tampoco nos gustan todas las situaciones al que el fútbol nos ha llevado, por ejemplo, a este manicomio de pensar que no va a haber fútbol cuando hay un negocio de miles y miles y miles de millones de dólares al año, que por supuesto se van a arreglar en 2 minutos cuando la televisión le haga de cuenta que va a pagar un poquito más para pagar los sueldos, y Grondona va a estar agradecido. Ojalá le saque más plata Grondona situación. Justo era la pregunta, pero ya me la conté. El estado caótico y catastrófico que están. Justo era la pregunta, pero ya casi me la contestaste, digamos. Sí, no pasa nada. Le digo a la gente del fútbol que los partidos se van a hacer. Mirá si se van a perder 9.300 millones de dólares al año que cobra la gente de la televisión con la llave de oro que les dio Grondona. Mirá si van a arriesgar ese negocio porque no haya cobrado un chico de Arsenal o de excursionista. Por 40 palos miserables. Claro. Le pagan la plata a ellos, le van a refunfuniar. Lo que pasa que sí, le van a pedir a Grondona el contrato hasta el 2000 siempre, ¿no? O sea, le van a... Ya lo hicieron del 96 al 2014 sin ponerse colorado. Ahora, Alejandro, vos lo graficás perfecto. Digo, ¿qué es esta jugada entonces de amenazar con Canal 7 que va a poner la plata? ¿Es parte de la negociación, parte de la extorsión? No, a mí me parece que si participa el gobierno y el gobierno le quiere dar un mensaje a Grondona de decir que va a hacer un arreglo y no le va a permitir hacer esta obra teatral que tan bien actúa Julio, me parece que está bien, que le saque. Pero lo que pasa es que ellos están muy defendidos desde el punto de vista judicial, está muy armado ese contrato. Claro, y claro, no hay forma de rescindirlo. No le van a entrar, no. Es como la ley de radiodifusión, la que propone el gobierno, que la verdad que es muy superior a la que tiene la vigencia la ley de la dictadura, y sin embargo los intereses no dejan, nunca va a entrar porque le cubre los intereses claramente, no, eso no va a entrar. Mirá, fíjate que los grupos democráticos que son tan poderosos, sobre todo el grupo que más defiende la ley de la dictadura, no le importa quedar pegado con una ley de Arguindegui y Videla con tal que le defienda los intereses. No es que el grupo Clarín mañana dice, no, mirá, nosotros no queremos que el gobierno proponga, vamos a proponer otra ley, la de la dictadura, no. Ellos se suben a la de la dictadura porque le defiende la plata que ganan, y ahí los intereses superan los ideales, digamos. Nada, me conmueve ver un tipo bien parado, con la seguridad que le da el conocimiento de la causa y de la materia, como usted tiene. Y además, hoy por hoy, vamos a decirlo, despedido de una de las radios más importantes y líderes, no chupándole las medias a nadie, porque uno puede pensar, hablar del Grupo Clarín, guarda, no te metas con el Grupo Clarín, porque el Grupo Clarín maneja tantas cosas, y uno dentro del periodismo se encuentra muchas veces. Me acuerdo el año pasado, escribir una nota diciendo que Papel Prensa contaminaba las aguas del río Varadero, todo el mundo me miraba y me decía, estás loco, vos, a ver dónde vas a laburar. Y sin embargo usted lo hace con total tranquilidad de conciencia. Y eso... Como vos, como todas las personas que tienen valores y que saben que hay un lugar en que nosotros no podemos de ninguna manera negociar ningún tipo de denuncia ni de cosas que pasan. Lo que pasa con el fútbol, una denuncia que Víctor Hugo como bandera sostiene hace muchos años y que nosotros acompañamos orgullosos, es una situación completamente anormal que ellos han normalizado a partir de una locura que nos han metido a todos, que es que bueno, ustedes ya saben en las notas que he hecho en todos los medios que nos han hasta secuestrado los goles. Si vos tenés tu equipo que juega el viernes a la noche, para ver los goles lo tenés que ver el domingo a las 12 de la noche o a las 10. Claro. Entonces, se fijan hasta en eso, y nosotros todos nos hemos acomodado a esa circunstancia y ya la integramos como normal. Mirá, Alejandro, qué ridículo que es que hasta televisan los partidos sin la cancha, y ni los jugadores ni la pelota. Esa burla, man. Yo la verdad te digo, eso es una cosa... Ya es un muestrario del poder que tienen. Ya mostrarte una tribuna, una mujer con ojos. Yo ya digo, ahora, yo si fuera espectador y ellos me filman y después dicen radio para ver, yo ya mandaría un amparo o algo. Porque mirá si vos estás haciendo alguna cosa que no querés que se enteren otras personas. Bueno, le digo que más de un tramposo cobró con ese método, le digo. Que ha ido a la cancha acompañado. Eso es una afrenta, es un ataque a la inteligencia de la gente. El mensaje es muy claro. El mensaje es, como vos sos una rata y no podés pagar lo que vas a ver, los jugadores, el partido, entonces nosotros te vamos a mostrar la tribuna. Cuando accedas a esa plata, te vamos a mostrar el partido. Eso es una vergüenza. Yo la verdad digo, no sé, la verdad que... Pero es lo que pasa con el poder, cuando vos te instalás con toda la protección que tienen, y todos son capaces de cualquier cosa, tienen el dominio. Bueno, firmaron un contrato del 96 al 2014, ahora lo van a prorrogar al 2024, 2038, vamos a estar todos muertos y ellos van a seguir... Ahora, lo que no sé es cuánto buscan, porque la verdad es que están todos millonarios, ricos. Yo no sé, deben creer que abajo, porque ellos van al infierno, ¿no? Deben creer que hay kiosco ahí abajo, pero no hay kiosco. No hay negocio para hacer ya. Qué bárbaro. Y lo único que no podemos hacerle es prorrogarle, porque hablamos con el maestro de la eternidad a ver si les daba otra vida, pero parece que no. No arregló. Pero ellos quieren asegurarse bien, entonces tienen miles y miles y miles de millones y buscan más y quieren hacer contratos más y todo, hasta que un día el maestro de la eternidad se los lleve y se den cuenta que allá no había kiosco. Alejandro Apo, ha sido un enorme placer conversar con usted, realmente un gran gusto que nos hemos podido dar, y por supuesto, esperamos podernos dar ese gusto de volverlo a escuchar cotidianamente, o al menos una vez por semana, pronto, en una radio que tenga llegada a todo el país, como se merece una voz y un talento como el suyo. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por lo que dijeron y un saludo a la gente que nos escucha y a la gente que hace el programa. Un gran saludo, ¿eh? Hasta luego. Qué bárbaro las definiciones de Alejandro. Impresionante, la verdad que... Y volviendo un poco al fútbol y al conflicto este que hay por el cual no arranca supuestamente el fútbol, que también describió Alejandro, les quería comentar un poco los números que están manejando actualmente, porque mirá qué perverso que es el sistema que emplea Julio Grondona con los clubes, que de los ingresos hay cuatro niveles de dinero que reciben los distintos clubes, ¿no? El nivel 1 es Boca y River, reciben 25 millones y medio por temporada. Ajá. ¿No? ¿Estamos hablando de dólares o pesos? No, pesos. El nivel 2 son los denominados el resto de los grandes, digamos San Lorenzo, Racing, Independiente y Vélez, que coló ahí por los últimos campeonatos y demás, que reciben 16 millones de dólares. Después, de pesos. Después está todo el resto de los clubes chicos, ajá, los que no llevan gente, los que no ve la gente en la televisión, entre los cuales estamos contando Lanús, Huracán, todos los animadores. Campeón, subcampeón, claro, y tercero del último torneo, claro, por ejemplo. Respecto, que reciben... Ocho... escucho una voz granate por ahí. Claro. Que reciben 8 millones y medio, pero empezá a sacar la cuenta. Ya solamente por contrato de televisión, por la plata de la televisión, hay una diferencia de 17 millones de pesos entre lo que recibe Lanús, por ejemplo, último subcampeón y que peleó, o Huracán, que peleó en el campeonato hasta el final, con respecto a Boca River. Y los recién ascendidos, como son la CATE, que son lo menos de lo menos, reciben solo 7 millones. O sea, solo por categoría de club y por televisación, Chacarita y Atlético Tucumán empiezan este campeonato con 18 millones y medio menos que Boca y River. Mirá qué perverso que es, pero no solo esto. Estaba sacando los datos y cómo se maneja en el resto de los países, un país muy futbolero como es la Brasil, ajá, en el que la Confederación Brasileña de Fútbol coparticipa el 100% de la plata de la televisación y la reparten entre los clubes. ¿A quién no la reparten? Porque el manejo de toda esa caja la tiene solamente Julio Grondona, que es el poder que tiene para que los representantes de cada uno de los clubes lo voten en cada una de las asambleas donde se eligen las autoridades. Que te acordás que es lo que nos dijo Gámez. Exactamente, es el poder que tiene Grondona. Ahora vos fíjate, esa cantidad de plata, que creo que entre todo suma 270 millones de pesos, es una cosa así, lo que vos dijiste. Sí, 250, sí, pero más de 200. Más o menos así. Sí. Eso al lado de los 9.300 millones de pesos, que es el negocio de TIC con la AFA, no es nada. Fíjate qué negoción que hace Clarín con la AFA. 9.300 millones de pesos es lo que facturan por año. Y de eso solamente reparten 230 millones de pesos. Así que imagínate lo que significa esa cuestión. Una más, una perlita más que salió esta semana en Clarín. ¿Se acuerdan que el otro día yo les conté que Carlos Bianchi iba a investigar? Ah, sí, claro, lo de los choripanes, me decía usted. Sí, de Bombonera, al claro, que tiene la concesión de los choripanes. Está sí, muy interesado Bianchi. Sí, en limpiar Boca Juniors las irregularidades. Usted me va a hablar del barra brava de mi club, ya lo sé. Claro. Fíjese qué sensacional este tipo. El uruguayo Richard Laluz, el ex jefe de la barra de Boca, dijo, entre otras cosas, que le pagaba a la mano derecha del comisario de la seccional 24 10.000 pesos para evitar su detención cuando llevaba más de 4 años prófugo. ¿A quién le sacó esa plata? ¿A quién le pagaba? A la mano derecha del comisario de la seccional 24. La 24, la sí, misma que está acusada, entre otras cosas, de haber hecho zona liberada el día que mataron a Loso Cisneros. Exactamente. Un compañero, un militante de la Federación de Tierra y Vivienda y del comedor Los Pibes, allí en el barrio de La Boca, ¿se acuerdan? Así es, uh-huh, es la misma. ¿Y usted? Ahora, el tema es, ¿este muchacho tenía esa guita? ¿Los 10.000 pesos que le dio el comisario? Y otra cosa que habla de la impunidad. El propio tipo reconoce públicamente que le pagaba a la policía. ¿No es impunidad eso también? ¿Qué te parece? Ay, 5 minutos pasan de las 9 de la mañana. ¿Qué hora que hicimos, che? 4535-5900. Es cierto, hay teléfono. No dimos los teléfonos toda la hora. Somos un desastre. Y hay otro teléfono. Hay otro teléfono. Sí. De lo de fútbol quiero decir una cosa, porque acá, yo, como verán, no hablé del tema, no sé, pero hubo una cosita que me quedó picando. Cuando se dice, ahora se quieren subir a la ley de la dictadura. ¿Estuvieron afuera de esa ley en algún momento? No, los nunca, medios, jamás. Digo, en algún momento, es decir, ¿se bajaron? No, es la misma ley de siempre construida entre todos, ellos. Así es. Nada más. Y el otro teléfono de cualquier punto de la Argentina, 011-4535-5999. Nos queda otra hora de programa todavía en la que, bueno, vino cargado, te digo, vino, ¿sí?, cargado de energía. Y la movilización que hicieron hacer en todo el país, las centrales de trabajadores de la Argentina, y hablaron de Lanús y ya enseguida saltó el tipo Víctor de Genaro con nosotros en un ratito. No es un misterio. caminando, esquivando tu manera de ser. Mirando, discutiendo, corrompiendo, agonizando, hasta el día que te volveré a ver. Debería saber por qué, el tema que ayer estrenó el gran maestro Charly García en su regreso. Bueno, me llamo Alberto Morlachetti, soy fundador de Pelota de Trapo, bueno, y trabajo de eso. Y en este Día del Niño, tan especial, este es el Día del Niño tan especial porque tenemos la mayoría de nuestros niños viviendo bajo niveles de pobreza. Me parece que la primera prioridad sería regalarle al conjunto de la infancia la erradicación del hambre definitivamente de la Argentina, que es algo que nos humilla como condición humana, algo que nos degrada como condición humana. Y erradicar el hambre precisamente es pasar un escalón más alto para devolver a esa etapa tan especial del hombre para construir una patria mucho más justa, mucho más soberana, mucho más libre, ¿no? Ojalá el Día del Niño sea un nuevo amanecer. Otro logro de producción, hemos logrado que Alberto impresionante, hemos logrado que Alberto hablara para el programa, un año y moneda de programa, y no, los sábados no, yo no, que me nunca, no es más chúcaro para hablar. Alberto Morlachetti, no. A esta hora en directo, imposible. Ni sábado, ni lunes, ni martes, él trabaja hasta la noche tarde. Se queda escribiendo, se queda. ¿Cómo le va, Víctor de Genaro? ¿Qué dice? Buenos días, ¿cómo anda? Vamos a hacer la entrada oficial, hace rato que estamos mateando, pero todavía no lo hemos presentado oficialmente, sí. Como se hace en radio. Sí, es cierto, Alberto, para las mañanas es bravo. El tipo lo llama a las 2 de la mañana y está escribiendo ahí, pero... No, y ahora que recuerdo, en muchos años que lo conozco, es cierto, siempre me llama de 5 de la tarde para arriba, es cierto eso. Qué bárbaro. Espérese, agarre el micrófono. Mire, siéntese allá después. Los pibes no son de madrugar. No son de madrugar, es cierto que los pibes no son de madrugar. Claro. Bueno, acá estamos casi como en el living de casa, ¿cierto? Así es. Bueno, a ver, la última vez que hablamos, me acuerdo, Víctor, se iba corriendo de la radio hace, creo que fueron 2 semanas. 2 semanas. A un encuentro que tenía muchísimo que ver con algo que nos daba a todos mucha esperanza. A él en particular, porque estaba re entusiasmado ese día, que era el encuentro de los jóvenes por la Constituyente Social. Y me parece que eso está germinando, ¿no? Sí, sí. Así que el sábado que viene los voy a saludar desde lejos. Muy bien. Embalse Río Tercero. Ah, oh, mira qué linda zona. Vamos a saludar para un encuentro nacional de jóvenes, imagínate. Hermosa zona. ¿No es el centro de la Argentina? No sé si el centro, pero por ahí. Decían corazón. Que era sur de Córdoba, norte de La Pampa, pero no importa, está ahí el centro. El corazón. El corazón ahí porque... Pero vamos a los... Ahí a los hoteles de Embalse, que es el de Acción Social. Hoteles construidos en la época del 50. Uh-huh. El primer encuentro de jóvenes hace un par de años atrás, ayer lo recordábamos, fueron 800 compañeros, pibes. Vos no sabés lo que laburaron, sí. Los pibes para aquel encuentro, ¿no? Que después germinó, hizo la juventud de la CTA. Y lo hicimos en Chapadmadal. En los hoteles en también. Los otros hoteles, en los claro. Otros hoteles. Muy importante para mí hacerlo así, porque alentar eso, porque, por ejemplo, yo para que sean conscientes lo que significaba eso, le pedí que levantara la mano lo que conocía en el mar. cuando se juntaron 800 pibes. Y bueno, en realidad no pasaban los 200. Mirá. O sea, mirá. Que, bueno, y hoy lo mismo. La mayoría de los chicos que van a estar ahí, seguramente, La sierra, embalse, esos lugares, y además reconocer la historia. Alguna vez fuimos y teníamos derechos de que nuestros padres nos llevaran ahí. Yo por lo menos iba a bañar a Chapadmalá. Eso era cuando salía por sorteo, porque era difícil. Cada dos o tres años había que salías por sorteo, porque era muchos trabajadores estatales. Pero bueno, ¿y por qué comparo aquel con este? Allá, ayer a la noche, Pablo Kleiman, uno de los compañeros que está trabajando en esto, secretario de la Juventud de Capital, de la CTA, decía, che, ¿cómo habíamos tenido? Tuvimos que laburar meses para convencer, organizar, que fueran los jóvenes de distintas organizaciones a Chapadmalá. Bueno, acá, hace un mes atrás pensamos en 1.200 plazas. Ya el otro día cuando me fui a la reunión eran 1.500 y hoy están pasando los 2.000. Ah. No sabemos cómo, va a haber un campamento, no sabemos. Los pibes están a full, están nerviosos. Ayer en la Casa de la Constituyente era un montón de jóvenes después de la marcha. Y decía, están nerviosos porque no saben, están como desbordados, no saben cómo manejar todo un montón de cosas. Yo los veo gozo con esos nervios, porque ya aproximadamente más de 350 experiencias distintas de organizaciones populares juveniles, que van desde, el bodegón de Pocho, de Prati, allá en Rosario, a experiencias culturales, campesinas, pueblos originarios, organizaciones sindicales, que todas juveniles que están organizando este encuentro a full. Esto, en las reuniones que están participando, organizaciones universitarias, secundarios, religiosas. Bueno, la verdad que un impacto muy grande. Para mí, mirá que yo soy creyente, optimista y acusado de muchas yerbas, pero el grado de organización de los pibes... No, de lo único que nadie te acusó hasta ahora fue de yerba. Pero, de las otras... Sí. Pero digo, en realidad el grado de organización de los pibes es muy grande, ¿eh? Está habiendo un auge muy grande... a tal punto que cuando yo decía esto de que son la generación de después del 2001, son los hijos del 2001, es cierto, están creciendo aún, ya no delegan, asumen, agarran, con bandas de joven, están integrándose hasta la juventud de los partidos, ¿no? Realmente muy muy interesante, y han diagramado el 15, 16 y 17 de agosto en Embalse, tres aspectos, ¿no? Tres ámbitos. Fue todo muy discutido con ellos, son ellos los que están organizando. Nosotros, por supuesto, llegamos y va a haber algunos mayores, vamos a estar algunos mayores. Algunos mayores, ya no somos los muchachos de barrio, dijo Alejandro Aporre. Somos los hombres del barrio. Vamos a estar en el inicio de alguna de las comisiones para contar un poco la historia de cómo llegamos hasta ahí, la historia esta de la constituyente social y qué aspiramos, qué pensamos, qué queremos, y a partir de ahí son ellos los que determinan. Va a haber presentaciones, va a haber como una el viernes en la llegada, comisiones donde se van a discutir prioridades, donde se van a discutir acciones y donde se van a discutir estrategia institucional, porque la idea no es organizar la juventud de la Constitución, es un proceso, por lo tanto los jóvenes participan en los distintos lugares en donde están como otros sectores, y ahí después de las comisiones se va a marchar al polideportivo, donde va a estar una experiencia que surgió de ellos, que es mostrarnos, verse, estar, Al mismo tiempo, más de 300 están, ya van, en donde va a haber lo que hacen. No tanto bajar línea, ver lo que hacen. Mostrarse lo que hacen. No, están colgando ahí una, porque va un grupo de teatro, que yo estaba viendo, esos que se tiran con que hacen experiencia gimnástica. Con las telas. Sí, van eso también van. Entonces están ahí poniendo cómo la van a poner. O sea, que va a ser una cosa muy vital, de mucha experiencia. Va a haber dos grandes murales, están construyendo dos grandes murales, o van a construir en ese momento, uno que es qué país queremos y podemos hacer, que es un núcleo del debate, y el otro qué constituyente social queremos y estamos haciendo. Y en ese mural van a escribir, pintar, bueno, no sé. A mí me sorprendió que haya alguien, que Eduardo Balán es un hacedor de esto, impresionante, tiene una relación con los pibes, con el, bueno, él es del Culebrón Timbal, la experiencia popular La Huella, va el colectivo que tanto en tantos cortes de ruta se hizo notar, y sí, que hace la caravana por los barrios. Y es claro, han construido esos dos murales porque en realidad uno a veces está muy rígido, y que los documentos políticos son los documentos políticos. Y claro, uno cuando piensa en un papel, en una tela de 50 metros por 20, escrita por miles y miles de manos, cientos de manos, parece que no fuera un documento, pero es un documento. Ahora, y va a ser impactante. Sí. No, quizás te quería preguntar, justo con el ejemplo que diste, me das pie para preguntarte esto. ¿Vos qué diferencias y qué similitudes notás con aquel sueño, con aquella utopía que vos tenías, no sé, qué sé, con Germán Abdala, con aquellos compañeros con los que construiste en la década del 70, aquella experiencia a nivel sindical fabulosa que fue ANUSATE y después tomaron la conducción del gremio? ¿Qué similitudes y qué diferencias notás con aquellas con los pibes? Con estos pibes de hoy, ¿no? Y aquella juventud. No, yo admiro a estos pibes. La verdad que es impresionante, porque se los dije la otra vez, ¿no? En la época donde nosotros éramos jóvenes, militar era una cosa natural, ¿no? Yo se lo dije medio en joda, medio en serio, digo. Pues sabés que si uno no sabía quién era Jean-Paul Sastre, Ho Chi Minh, no te levantabas una mierda ni de casualidad. Iba a su lugar y decía, no, porque estuve leyendo a Simón de Bogotá. ¿Y quién carajo? Claro, quedaba como un huevón, ¿viste? Bueno, entonces, viste, ya no podías hablar, bueno, hasta, ¿no? Como en el bar no poder saber quién eran los jugadores de fútbol, ¿viste? Claro. Es jodido, yo no hablaba. Quedabas afuera y era embromado. Hoy los pibes que dicen creo en que puedo ser protagonista para cambiar el mundo, es una fuerza impresionante eso. Tienen una potencia muy grande, ¿no? Se tienen que enfrentar a toda una realidad donde los agobia, donde no se puede no ser consciente del poder del otro lado. Así que tienen una vitalidad muy grande, tienen muchas dificultades, obviamente, pero construyen desde ellos mucho, ¿no? Y tienen que verse. Creo que para mí la gran diferencia es ese gran paraguas que teníamos nosotros. Nosotros éramos teníamos ganas, teníamos fuerza y teníamos mucha autonomía. Te digo, 15.750 pesos yo ganaba en mi primer trabajo en minería, cuando entré, y con eso me pagaba el estudio, me empilchaba, iba a comer a Pipo varias veces por semana, sí. Pipo era una... ¿Qué es esto? Pero ahora es carísimo. Al laburo un día, si me quedaba... Tres veces por semana al cine, que y hasta terminamos alquilando un bulín ahí con un amigo, así que imagínate, éramos la red. ¿Qué te parece? Con 15.000 pesos, ¿no? Fuerte de aquella época, amigo. 15.750, fue mi primer sueldo. Ahora, hoy en día, el 70% de los pibes... Desocupado. Precariedad. Y vos, fíjate, ¿no? los pibes están dispuestos a hacer cualquier cosa. El otro día le digo a uno, bueno, escúchame, ¿cuántos pibes vendrían a laburar en una cosa así, en esta actividad, que yo, y no sé, tres, cuatro, digo, pero si cobrar, cobrando un montón, viene, no hay laburo para los pibes, y entonces me parece que es una hazaña lo que hacen, y con mucho, no hay transmisión de cultura, no hay tiempo, yo me peleo con mis pares, los mayores, para no decir los jovatos, pero hay que darle tiempo. Tener guita en el bolsillo y tener los viejos hacía que cuando terminaba la reunión vos te quedaras a una peña, te quedaras a charlar, y vos aprendías más, claro, en las charlas después que en el debate de la reunión, ¿no? Hoy termina la reunión y todo el mundo se raja. Entonces, me parece que esa es la diferencia. Hubo una diferencia entre aquel Chapadmadal y este. Allá había que explicar mucho, acá te desbordan. Entonces me parece que hay un dato muy interesante. Se está dando en lo sindical, después van a hablar con Pablo Micheri, supongo, uh-huh, de lo que pasó ayer. Los jóvenes están participando, las organizaciones sindicales están participando los jóvenes. Y terminó, me parece que lo de Embalse es, vamos a aprender lo que está pasando ahí. Creo que va a ser un motor, mi aspiración. Ese es el motor de la constituyente. A esos le están pegando, a los jóvenes. Se presentó el jueves el informe del Comité contra la Tortura en la provincia de Buenos Aires, la Comisión de la Memoria a la cual pertenezco, que preside Hugo Cañón, y Adolfo Pérez Esquivel, Roberto García, todo un equipo, han hecho un laburo excepcional sobre las cárceles, y se demuestra que la represión es a los jóvenes, mayoritariamente a los jóvenes. El hambre es a los pibes, es el futuro. Bueno, Embalse es la respuesta consciente, cada vez más y organizada, de que no van a renunciar a ese futuro y a ser protagonistas. Por lo menos nosotros vamos a alentar lo que fuera. Lo grande es que quisimos alentar y, bueno, ya no pasaron por encima. El dato de lo que decía Víctor, el 70% de la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires tiene menos de 30 años, claro, y es desocupado. Claro. Es el dato, ¿no? Ahora, pensaba en la cuestión de los murales y los documentos políticos. En realidad, es retomar esa cultura de la hinchada. La hinchada, cuando da su identidad política, ¿qué lleva? La bandera. La bandera. Y la bandera es, verdaderamente, es el documento político de la hinchada. ¿La hinchada qué es? Pueblo en movimiento, que va de un lado para otro. Y va con su identidad. La bandera, ¿qué mejor documento político? Sí, sí, sí. Vamos a ser hinchada, no barra brava. Claro, claro. Esa es una diferencia. Pues, claro, total. Yo no sé si usted va a querer hablar, pero en un rato vamos a hablar de la concentración, de la manifestación de ayer, de la Jornada Nacional de Lucha de la Central de Trabajadores de Argentina. ¿Se queda un rato usted? Yo me quedo. Bueno, 27 pasan de las 9 de la mañana. Estuvo Víctor de Genaro y sigue con nosotros aquí hasta las 10. Bye. caso no se habló. Denle el auricular a la nena, denle el auricular a la nena, dice el otro, parece un abuelo, que lo tiró. La nena, mientras escuchamos Manuel Santillán de los Fabulosos Cadillac, es la señorita Natalia Palmeiro, ¿cómo le va? Buen día a todos, ¿cómo están? ¿Todo ¿Cómo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda? Se ha venido de blanco. Sí, hoy cambié, hoy dije, basta del negro porque siempre uso negro, como para que me estilice la figura. Pero hoy dije, basta. Basta. Cambio de color y me puse un blanco. Hay que usar blanco, ¿eh? Ojo, y en invierno. Del Frade, nosotros... nosotros necesitamos... Yo tendría que disfrazarme del zorro si fuera por eso. Hoy estaba viendo un poncho. Parece de mí Rousseau. Claro, cuando llegué a Retiro y dije, esta es la mía. Pero cuando me lo quise probar... No le entraba la cabeza. No pasaba. Bueno, Palmeiro. Bueno, tenemos mensajes de gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. Magdalena de Avellaneda llamó. Estoy indignada por todo lo que escuché, aunque ya lo sabemos todos. Creo que mueren chicos en cualquier lugar de la capital. Habría que velarlos masivamente en Plaza de Mayo, dice Magdalena de Avellaneda. Héctor de Don Bosco, el Papa descubrió el hambre y dice que es un escándalo. Si la Iglesia renunciara a los privilegios que tienen en Argentina, ¿algún niño argentino podría comer un poco más? Betty de San Telmo, recién de Genaro, dijo que los hoteles de embalse de Río Tercero, donde se hizo la constituyente, son de la época del 50. Lo que no dijo es que fueron hechos por Perón. Sí, por eso vamos. Sí. Perfecto. Jorge de Barracas, ¿pueden averiguar sobre un juicio penal que iniciaron los gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires a Macri por retención indebida de sueldos? Porque se le descontó a los maestros los días de la última huelga, tanto a los que trabajaron como a los que no. Muy bien, vamos a averiguar esto. Nunca vi, perdóneme, nunca vi que lo corra por antiperonista. Claro. Genaro, esas son las otras hierbas. Claro. Bueno, y el último mensaje, Susana del Centro. Compro el diario Crítica todos los días por las notas de Mauro Federico. Lo felicito por contarnos la verdad. No paren de inventar mensajes. ¿Cuánto le debes? A ver, Pato. Qué bárbaro. Che, déjame decirlo de vuelta. Lo dije al principio del programa, pero hablando de diarios, de periódicos, en este caso, El Trabajador del Estado. Está muy bueno. La verdad que muy está bueno. Saliendo realmente de una calidad, tanto sea en su contenido como en su diseño. La verdad que está muy bien. Es la publicación que creo mensualmente edita la Asociación de Trabajadores del Estado. Una publicación histórica, porque trabajador... O sea que el otro día me enteré. Sí. Y algo que... así lo comentamos. Uh-huh. Nosotros sacamos un librito que se llama Las Hojas de la Memoria, con la historia del movimiento obrero a través de sus periódicos. Así es. Qué bueno. ¿No? Muy lindo, está en todas las tapas de los periódicos desde sus inicios. El primer periódico obrero, a partir de esa investigación, inclusive para mi sorpresa, hace unos cuantos años cuando lo hicimos, es de la raza negra. Claro. ¿No? Sí, en la montaña. 1848. Sí. La montaña, el proletario, sí, la broma, sí, la juventud, sí, eran sí. Todos de la raza negra. Genocidio, segundo genocidio negado en sí, nuestro señor. País. Cuando allá se escribía el manifiesto, allá en Europa se escribía el manifiesto, acá nuestros compatriotas negros sacaban el primer periódico obrero. Sí, sí. Y resulta que en esa historia hay dos publicaciones que sobreviven, de todos esos, que siguen todavía. La Vanguardia y El Trabajador del Estado. Qué lindo. Mirá qué bueno. Qué orgullo. Mirá la qué verdad, bueno. Nos pone muy contentos seguir leyendo El Trabajador del Estado en esta versión, en esta nueva versión, realmente de muy buena calidad y con muy buen contenido. Muy lindo, sí. Aparte le agradecemos el chivo que nos ponen. Le agradecemos muchísimo. Y después de todo lo que dicen, ¿sabés qué? Va a haber dos chivos por... Hablando de trabajadores. Contratapa. Hablando de trabajadores. Mira este pibe que está acá en la foto. Bueno, la cámara 3 está la cámara 3 que está tomando la foto. Bueno, hablando de trabajadores, José Rigane es un trabajador de aquellos, es un trabajador de la energía. José Rigane nos cuenta desde la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina qué hay detrás de estos aumentos de la energía. José Rigane, secretario de Organización de la CTA Nacional y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. Los tarifazos que estamos viviendo en Argentina pareciera que responden a políticas de ciencia ficción, porque esta decisión política del gobierno nacional termina siendo responsable a los argentinos de decisiones que vienen instrumentadas de la década del 90. Decisiones que significaron la depredación de nuestros recursos energéticos y naturales, que significaron la depredación en beneficio de las multinacionales del petróleo que teníamos reserva por 17 años y del gas que teníamos reserva descubierta por el Estado Nacional del momento por 30 años. Y ciencia ficción porque no siendo los argentinos responsables de las políticas instrumentadas, hoy tienen que pagar por esas políticas que primero habilitaron las empresas a que pudieran sacar nuestra riqueza sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de declaración jurada y sin ningún tipo de posibilidad de defensa de la riqueza de los argentinos. No hicieron las inversiones y ahora se arma un fideicomiso donde los argentinos tenemos que depositar a través del fideicomiso dineros para que se hagan las inversiones que las empresas no hicieron, que nadie controló ni les exigió que se hicieran. Ahora nos quedamos sin gas, se importa el gas, se trae congelado de Sudáfrica, Medio Oriente, se descongela en Bahía Blanca a costos millonarios y tenemos que pagar un impuesto que significa casi el 50% de la tarifa de gas por metro cúbico, precisamente porque las políticas que se mantienen y se sostienen hasta el día de hoy solo sirven para beneficio de la caja de las empresas multinacionales que son las verdaderas dueñas de nuestra riqueza. Riqueza que no se siembra, porque el petróleo, el gas y el agua no se siembran. Están en el subsuelo y pertenecen a los argentinos. Por lo tanto, la solución es no aumentar la tarifa, es cambiar el modelo energético que fracasó, es recuperar el patrimonio a manos del pueblo argentino, es reconocer que la energía no es un commodity, como ha dicho la Presidenta, es un bien social, es un derecho humano, y ninguna familia en pleno siglo XXI puede vivir con dignidad si no tiene acceso al agua, a la electricidad y al gas. Escuchar bien para mirar mejor. Los entrevistados sobre la hora. Ayer la ciudad de Buenos Aires y buena parte de las ciudades de nuestra Argentina y de los pueblos también recibieron, yo creo que gozosas, a pesar de lo que digan algunos medios que dicen el caos de tránsito, que se empecinan e insisten con esta denominación siniestra. Ya lo ¿no? preparan eso. Sí, sí. Cuando a la mañana. El día anterior, cuando la CTA anuncia medida, movilización, ya está. Mañana, caos de tránsito. No hay una concentración de trabajadores. No. Es el caos de tránsito. Bueno, pero bienvenido el caos de tránsito, si tiene que ver justamente con lo que ayer ocurrió en todo el país y específicamente en la ciudad de Buenos Aires, cuando se produjo una concentración masiva de trabajadores y de trabajadoras que, bueno, fueron al Ministerio de Trabajo, pero en realidad están llevando adelante un reclamo que tiene muchísimo que ver con toda la trama de lo que venimos hablando en Sobre la Hora a lo largo del programa de hoy y de los últimos programas. Para hablar de este tema, de esta convocatoria que movilizó a miles de trabajadores en todo el país, hemos convocado a Hugo Godoy, a Cachorro, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la CTA de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Cachorro? Buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, mi viejo. Gracias por llamar. No, gracias por atendernos. Bueno, contanos, realmente masiva la concentración de ayer. Esperable, supongo, porque se sabía que la convocatoria iba a ser importante, pero realmente masiva y contundente. Sí, la verdad es que demuestra una vez más la voluntad de los trabajadores y de nuestro pueblo de no permitir que nos quieran pasar por encima y nos quieran trasladar las responsabilidades y los costos del agotamiento del modelo económico y social que viene gobernando en la Argentina del año 2002 hasta acá y de la crisis del capitalismo internacional. Así que los trabajadores salimos a decir que queremos ser protagonistas de la discusión de los destinos del país y no vamos a permitir un pacto social tácito entre el gobierno, el partido oficial, la CGT y la UIA, que deje y margine a los trabajadores discriminándonos porque tenemos derecho a discutir los destinos del país. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Me interesa saber qué es lo que se está discutiendo y en donde ustedes interpretan que no les están dando participación, porque se habla tanto de un diálogo y ayer hubo que hablarle fuerte, hubo que gritar. ¿Quiénes fueron los que hablaron ayer en la manifestación, Cachorro? Bueno, ayer el dato más importante, además de la palabra de nuestro secretario general Hugo Yasky y de Pablo Micheli, nuestro secretario general adjunto, hablaron también cuatro representantes de realidades de los trabajadores que sufren la persecución y la discriminación del gobierno y de las empresas, los trabajadores de los conductores de aviones de Austral, de la empresa Austral, que hace 14 años que vienen organizados y sin embargo los distintos gobiernos no quieren reconocer la personería gremial. Los trabajadores motoqueros, su absoluta mayoría jóvenes, que están organizados en CIMECA desde hace muchos años. Claro, como... ¿Hola? Sí, claro, CIMECA, estaba escuchándote con atención. Que ustedes recordarán que fueron protagonistas fundamentales el día 19 y 20. De la rebelión del 19 y 20, vienen organizados desde hace muchos años, sin embargo, el gobierno le acaba de otorgar entre gallo y medianoche la personería a un sindicato inexistente ligado a Venega, uno de los aliados sindicales de las cuatro entidades del campo, después dicen que están enfrentados, como también estuvieron los trabajadores de ATE que sufrieron el despido en el correo oficial, 60 trabajadores despedidos por el solo hecho de organizarse en un sindicato en una empresa del Estado que es directa responsabilidad del ministro de Guido. Y bueno, y todas estas realidades dieron cuenta de la voluntad que tenemos los trabajadores de organizarnos en organizaciones sindicales nuevas. También se denunció la situación que sufren los compañeros de Luz y Fuerza Mar del Plata en Balcarce, donde también le dieron una personería entre gallo y medianoche a un sindicato que tiene 12 afiliados en desmedro de Luz y Fuerza Mar del Plata, que preside el compañero José Rigane. O sea, demostraciones cabales de que el gobierno, las empresas y los sindicatos del unicato, los dirigentes sindicales, no los sindicatos, sino los dirigentes de los unicatos, se ponen de acuerdo para impedir que los trabajadores se organicen. Y esto está directamente vinculado al tema de la pobreza, porque que no se organicen los trabajadores es frenar la rebeldía, es frenar el reclamo, la capacidad de propuesta y la capacidad de organización para sostener la pobreza como un elemento de subordinación del conjunto de nuestro pueblo. Uh-huh. Y además, me da la impresión muchas veces, la CTA ha levantado la bandera de por libertad y democracia sindical. Estos ejemplos que vos diste guardan relación con esto que venimos diciendo y que tal vez a veces no se termina de entender, ¿no? Esta libertad para poder organizarse sindicalmente y poder dar de alguna forma respuesta en representación de los intereses de un colectivo de trabajadores. ¿En qué los están excluyendo en este diálogo social? ¿En qué sienten los trabajadores organizados en la CTA que se los está excluyendo en este diálogo social que nos quieren hacer creer que se está dando en cuanto a la apertura? Bueno, primeramente no hay diálogo social, porque diálogo implicaría intercambio, búsqueda de denominadores comunes, y esto no sucede. El gobierno unilateraliza un discurso, dice una cosa por un lado y hace otra en la práctica, es como el Tero, y además se ponen de acuerdo el gobierno, la UIA, las entidades rurales, la CGT, y en el Consejo del Salario Mínimo se ponen de acuerdo en limitar la discusión, no quieren universalizar las políticas sociales, no quieren impedir la asignación universal por hijo, porque no quieren terminar con el hambre y quieren seguir teniendo una variable de subordinación de los trabajadores a través del hambre. Establecen un salario mínimo en cuotas que recién llegará a 1.500 pesos el primero de enero del año que viene, y vaya a saber cómo va a ir, cómo nos va a ir en este tiempo, pero además un salario mínimo que va a beneficiar a una parte ínfima, mínima, del conjunto de los trabajadores, porque acá el tema, la mayoría de la clase trabajadora en nuestro país sigue estando o precarizada, más del 40% está en negro, o ocupada o subocupada. Y lo que se necesita son políticas universales. Nosotros insistimos con el reclamo de el seguro de empleo y formación, la asignación a los pibes y también a la asignación a los adultos mayores que no tienen el derecho, no gozan del derecho jubilatorio, porque es necesario dar estas respuestas universales y el gobierno sigue con la focalización, sigue con el clientelismo, y en esto están de acuerdo el gobierno, las entidades empresarias y la CGT, lamentablemente. Entonces, ahora, lo importante de esto es que en la movilización de ayer no fuimos solamente las organizaciones de la CTA, hubo muchas organizaciones en distintos puntos del país, en nuestra provincia, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en San Nicolás, en Junín, además de la movilización de Capital Federal, donde se organizaron y participaron organizaciones sindicales y sociales que no están en la CTA. Y esto es producto de que la CTA puso en marcha en octubre del año pasado nuestra propuesta de constituyente social, una propuesta de construcción de unidad del movimiento popular y que permite que nos vayamos uniendo organizaciones que no son solamente de la CTA, pero que estamos con denominadores comunes y que ayer se volvieron a expresar, como se expresó antes el 27 de mayo en el último paro nacional. Clarísimo. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE y de la CTA de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por este contacto, por este diálogo en la mañana de sábado aquí, en Sobre la Hora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo al equipo y a toda la audiencia. Un abrazo grande. Muy bien, Cacho. Yo te esperé en lo alto azul allá de Caraván. La locura me ganó, de los barrios arrancó la leyenda de esta ruta que ya tiene corazón, mi amor. Yo te esperé, llevabas las carrozas en el alma, con el trapo, la bandera, la canción, ver tus ojos en el cielo, trago de revolución. De vidas nuestras que se quieren ver brillar, el sol es de los nuestros, la bengala vengadora viene por tu piel, que se guarde en el poder que el el culebrón timbal de nuestro compañero Eduardo Balán haciendo caravana. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes, va de nuevo a buscar. Recta final, ¿eh? Ya estamos 9 minutos, 8, para ser más preciso, para las 10 de la mañana. ¿Qué pasa? Claro, dicen que hay que, cuando es el encuentro de la juventud, y que hay que salir de allá. Quiero aclarar, va a haber una radio permanente transmitiendo ahí una parte de un grupo. Ajá. Está haciendo una radio permanente, así que hacemos si, va, duplex. Si van compañeras de acá, porque los compañeros tienen todo más de 30 años, las chicas son, tienen todas 24, 23, esas pueden ir, se suman a eso. Y además Eduardo Balán va a ser parte de toda esta experiencia, bueno, muy importante. Ese ya pasó los 30, la no, no, pero él es coordinador. No se puede correr siempre. Él es coordinador de todo esto también. Y va el Culebrón Timbal, y van La Huella. Pero además, no lo dije antes, el domingo a la noche festival y fiesta a partir de las 10 de la noche, así que eso termina. Compañero Carlos del Frade, dicen los rosarinos, sí, en esas invenciones que hacen, que van a ir desde Rosario en una gran cantidad de motos. Ah, puede ser. Ah, mirá vos. Puede ser. Fue una cosa insólita. Dijeron, nosotros vamos todos en moto, porque van a hacer como una caravana de motos a embalse. Y de Rosario cada todo cosa, es posible. Sí, de Rosario todo es posible. El encuentro es sábado y domingo. Sábado a la tarde, domingo y hasta el lunes a la mañana, que emprenden el revés. Bueno, ahí estará sobre la hora el sábado que viene, por supuesto, participando de la transmisión en directo que va a estar haciendo la radio de la Constituyente directamente desde el Encuentro Nacional de Jóvenes por una Constituyente Social. Déjame hacer una mínima mención, un saludo, un abrazo grande, con todo el cariño que le tenemos a Omar Giuliani, nuestro queridísimo compañero de la Casa de los Amigos, de Ruca Buena y allí en General Rodríguez. Su mamá acaba de fallecer y nada, queremos darle nuestro más sentido pésame y nuestro abrazo desde aquí a esta distancia que estamos, pero que también estamos tan cerquita de ellos y de todos los compañeros y las compañeras que están allí en Casa de Amigos, Ruca Buena. Carlitos, tenías una vuelta de rosca interesantísima para cerrar el programa que quiero aprovechar. Tiene que ver con las fechas, porque además yo estaba pensando lo que decía Víctor, de que el encuentro de jóvenes aprovecha por esta cuestión de los feriados en la Argentina, de que el lunes se junta allí. El lunes va a ser en realidad el 16 de agosto, tiene que ver obviamente con el feriado de la muerte de aquel general guaraní de los ejércitos libertadores de la patria grande, como era San Martín. El 16 de agosto es el verdadero Día del Niño Latinoamericano, por algo que ocurrió en esa guerra de la triple infamia, que fue la batalla de Acosta Ñu, el 16 de agosto de 1869, pero eso lo vamos a contar después. Pero pensaba en relación a esta cuestión de las fechas históricas. El 12 de agosto, ahora, en esta semana, se van a cumplir 203 años de una de las epopeyas populares más extraordinarias que produjo no solamente el pueblo argentino, sino el pueblo del mundo. Porque el ejército imperialista más poderoso del planeta en aquel momento, 1806, había invadido Buenos Aires. Estamos hablando de lo que significaron aquellas invasiones inglesas. Un ejército de 3.000 experimentados soldados invadieron una ciudad que en aquel momento era un lugar en donde vivían 30.000 almas. No había ejércitos, no había una voluntad política que expresara la rebeldía para defender lo que se tenía, porque en realidad lo que se tenía dependía todo de España, había poca pertenencia, poca identidad. Entonces los ingleses entraron con muchísima facilidad. Cuando entraron los ingleses, el primero que le da la bendición es el obispo Lue Irriega, que estaba aquí, muy cerquita del Cabildo, y dice, si es voluntad de Dios que lleguen los ingleses, estaremos sometidos a los ingleses como Dios manda. Con esa voluntad tan tradicional de cierta cúpula eclesiástica argentina, el obispo Lue Irriega comenzaba a ser tradición. Pero lo cierto es que el 12 de agosto de 1806 es el pueblo entero de los arrabales y del centro de esa ciudad que comenzaba a salir del barro, el que comienza la emancipación, y es una guerra de guerrillas barrio por barrio, casa por casa, calle por calle. Y ahí participan gente de más de 30 años y gente de mucho menos que participan en la pelea popular realmente por recuperar el lugar. Porque algo quedó claro desde ese entonces: si vos no sos dueño de tu lugar, no vas a ser dueño de tu futuro. En aquel momento, la Reconquista, con aquel cuadro famoso en donde el general Beresford rinde su espada frente a Santiago de Liniers, no es una victoria militar, es una victoria popular. Y es la reconquista del lugar para aspirar a un futuro distinto. Mañana, cuando muchos nos preguntemos, en esta Argentina que alguna vez fue el lugar en donde los chicos eran los únicos privilegiados, en donde hoy 9 de cada 10 pibes empobrecidos del país nunca escucharon un cuento. 9 de cada 10 pibes menores de 12 años nunca escucharon un cuento. En donde 6 de cada 10 chicos empobrecidos nunca celebraron un cumpleaños. En este país necesariamente tendremos que hacer la reconquista de aquel país que una vez en serio fue el lugar en donde los pibes eran los únicos privilegiados. Porque no solamente vamos a reconquistar el país, el futuro de los pibes, sino también nuestro propio derecho a ser felices. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Nosotros nos vamos, pero no a bailar, nos vamos para casa. Ya viene Super Track en la continuidad de la programación de Radio Splendid. Regresamos el próximo sábado, como de costumbre, a las 8 en punto, por AM990, cuando hagamos una nueva emisión de Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia, y vaya si lo hay. Chau, hasta la semana que viene. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plaza. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte.